bien, a estas alturas, otros años ha hecho ya sí, mucho frío. Mucho más que, sí, que lo que va de este otoño. Bueno, le cuento que encontré el teléfono. Vio que el sábado pasado no. Sí, estaba extraviado. No estaba. Bueno, ahora sí, hallé el celular que venimos dando habitualmente los sábados para que se puedan comunicar. Así que los mensajes hoy al 1557-0127. Muy bien. Se lo acordó. Sí. Bueno, lo tenemos ahí. Ahí está cargándose. En un ratito lo encendemos. Y nos pueden mandar mensajes de texto, WhatsApp. Si quieren salir al aire, pueden llamar. Y si quieren mandar mensaje al mío también, ahí está el 1556-0743. Claro. Y bueno. Recibimos por todas las vías esos mensajes. Sí. Vamos a avisarle en este minuto a Juancito, Juan Rayo, acá de Nono, que tenemos el licor en la guantera. ¿Eh? Dale, así que Juan, se ganó la tuya, semana. Juan, reclama la. Es tuya. Le digo, venía si a buscar. No, esta noche. No, no, que esta noche. Ya, le digo, yo traje uno que está abierto. Es tiempo de licores. Ya está. No me diga que no. Pero ya está. Aparte, cada vez está más rico, le digo. Tengo el suyo, Juancito, de chanañar y miel, ahí guardadito, lacrado, ese está cerrado por ahora. Véngalo a buscar. El licor es una bebida que realmente con el tiempo la favorece completamente. Es cierto. Mejora muchísimo todos sus sabores y es como más delicioso aún. Yo no soy muy licorera, no, pero es muy licorera. Me gustan así como los licorcitos añejaditos que le empezás a sentir esos saborcitos sutiles que en un inicio... Por ahí no se estaban, están muy mezclados. Y después te das cuenta que hace 2 años lo tenés guardado y lo probaste y decís, no, esto no puede ser tan rico. Es así, bueno, así que tenemos ahí el licorcito que ganó en el sorteo la semana pasada Juan. Ahí, Meli, ¿cómo era? Quien se ganó la yerba, ya la retiró, Fue, la retiró por Meli. Que en un momento yo decía que estaba acá en las calles y no, Meli es de Los Hornillos. Ah, porque ella había dicho. ¿No? Yo tenía mensaje, ese. A mí yo me había parecido tenía entendido eso. Que era de las calles. Me había parecido eso. De todas maneras, bueno, ya se hizo de su kilito de yerba grapia milenaria, así que la debe estar ahí disfrutando. Y bueno, hoy nos toca sorteo. Sí, tenemos un mate de cerámica. ¿En para serio? Sortear. Bueno, claro. Esa es una sorpresa. Un mate cerámico Fatu en casa. Tonos azules, sí, turquesas. Bueno. Sí. Marítimos. Tenés yerba, tenés licor, tenés el mate. ¿Quién se anota con la bombilla? Claro, la bombillita falta. Sí. Bueno, ¿el licor de qué sabor es? ¿Licor? Sí. El que se ganó que Juancito se es de chañar y miel. Riquísimo. Así, solamente... De nuestro monte. Sí. Yo estoy haciendo licores hace un tiempo... Y lo que hago con el almíbar es no usar azúcar, yo utilizo la miel. Entonces por eso le decimos que son licores de miel. Y después, como cualquier licor, ¿no? Con alcohol, se maceran hierbas, especias, en vidrio. Y se hace una tintura madre, se filtra eso, se mezcla con el almíbar. Lo que tiene a la vista, a diferencia de cualquier licor comúnmente... hecho que se hace con azúcar, es que los colores, los tonos que sabe tener los licores hechos con azúcar, que conservan el color de lo que vos maceraste, en los licores de miel, no. No, porque es una tonalidad, claro, sí. Se opacan. Bueno, pero es mucho más rico, encantan, el sabor es muy distinto. Y la particularidad que tienen también esto es que con el tiempo la miel, que está almibarada dentro de la mezcla con la tintura, va de a poquito, va fermentando más y va levantando. Suceden otras cosas. Sí, está bueno. ¿Se acuerda usted que una vez nuestra querida Lita Hues nos supo convidar una receta del licor de nuez? Sí. Estaríamos como en el momento óptimo para prepararlo, ¿no? ¿O ya estamos pasados? Estamos pasados porque se hace con la nuez verde. Claro, es verdad. No, en verano. Ya fue. Se hace en para... marzo sería, hubiese sido. Ahí es, en realidad, hay que poner a hacer la tintura claro. en el para las fiestas, cuando la nuez está verde. ¿Para las fiestas? Sí, sí. Y después... Ese dato se me había escapado. Sí, nos tiró el cálculo de que el día del médico, dijo, que no me acuerdo cuándo es. Ajá. Bueno, me acuerdo del todo, pero cuando la nuez está verde, ahí hay que poner a hacer la maceración. Bueno, la tintura, recordémoslo, ¿no?, para fin de año. Pero no solo nos convidó la receta. No, sí, el licor estaba increíble, por supuesto. Unas copitas de licor. Sí. Bien espeso. Elixir total, sí. Ya le vamos a caer, debe tener guardado. Le tenemos que caer un día a Lalita, sí, a visitarla. Sí. Bueno, ya vamos a pensar una consigna para hoy, o sin consigna, veremos. No, para... Algo se nos va a ocurrir. ¿Sí? Somos personas creativas, ¿o no? Ponele. No me caben dudas de su creatividad. Días más, días menos, pero bueno. Bueno, póngale. Bueno, sería propicio algo vinculado con el mate para la consigna, ¿no? Sería. Podría ser. ¿En qué mate te gusta más el mate compartir esa... Sí. ¿Es una infusión? Porque aparte hay tantas particularidades. Sí. No sé si sería una infusión. Bueno, el mate. El mate. ¿En qué te gusta más tomarlo? Porque hay quien dice, yo mate de calabaza exclusivamente. El que es de calabaza es fanático en uno de la calabaza. En la madera. Así se lo digo. En el mate plástico no te lo tomo ni a palo. No, plástico ni a palo. Así que bueno, ¿en qué recipiente te cabe más compartir el mate? ¿Esa es la consigna de hoy? Sí. Bueno, ¿y usted? Y bueno, yo como soy ceramística de la tierra, me gusta mucho el mate de cerámica, obviamente, porque aparte yo soy yuyera, entonces le meto cositas y me gusta como sentir el saborcito de la yerba, de los yuyos. Sí. Pero el mate de calabaza también me parece... alucinante. El mate de calabaza es buenísimo. Sí. Lo que tiene muchas veces... No así el mate de madera. Mate de madera no me gusta. No. Yo tomo casi todos los días mate de madera en mi casa, pero cuando me cebo mi mate yo voy a la lata. Claro, bueno, el clásico... El que traigo acá, el matecito acá. De la nona. Sí. Ese, y tengo muchos. Tengo una buena colección. Sí. De. Me gusta que además con dos manijas me gusta. Claro. Está bueno. Porque vienen sin manija, quema, porque la chapa se calienta mucho y te quema los dedos. Sí. Una manija siempre está que el que te lo da, que agarra, que me engancha el dedo y se me cae el mate. Totalmente. Entonces, como tiene poca capacidad, no da para que se vuelque. Dos manijitas. No, a mí me gusta aparte el mate de boca ancha. Me gusta que sea de boca ancha y que la yerba quede de un costadito se barde ese lado solamente, porque si no se te lava el toque y es como para mí importante... No solo cómo poner la yerba, sino cómo cebarlo. Y bueno, todo tiene que ver con la forma del mate también. El tamaño, la cantidad de yerba que entra. Sí, hay quien también, y que no soy yo el caso, se detiene mucho en decir el tipo de yerba que usa. También, sí, yo también. Solo tomo tal yerba de tal marca. Claro, no tanto así, solo, ¿no? Me gustan todas. La que estamos acá tomando, la grapia está buenísima. Está sí, esas yerbitas son las más elegidas. Bueno, ahí va. ¿Cuál es tu recipiente favorito para cebarte los mates? Bueno, estaba buscando. Hoy es 15 de mayo. ¿Cómo va avanzando el año, no? Uf, impresionante. No se detiene. Eso no. El tiempo no para. No para. Podría ser una canción para el día de hoy, ¿no? Hay una canción, ¿no? Sí, sí. Es esa. Digo, para algún momento del transcurso del programa. Y tendríamos que escuchar, por ejemplo, hoy a dos artistas argentinos conocidos de dos palos muy diferentes, de dos épocas distintas, como por ejemplo lo son Horacio Guaraní y Gustavo Cerati. Me gusta más. ¿Qué los une? Los une... El espanto. No. La música, ¿no? Los une la música y fíjese que los une también la fecha, el 15 de mayo. Sí. Porque en el año 1925 nacía Don Horacio Guaraní. en Las Garzas, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe. Bueno, 1925, un día como hoy, nació Horacio Guaraní, y en 2010, un día como hoy, 15 de mayo, Cerati se presentaba por última vez en un escenario y tenía ese accidente cerebrovascular que tiempo después lo llevó a la muerte. Claro, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí capaz que buscamos musiquitas para compartir en el transcurso del programa. Una sorpresa de Guaraní le voy a hacer escuchar. Y alguito de Cerati, si le parece. Cerati me encanta, lo quiero. Es un músico... ¿Y qué tiene en contra de Guaraní? Nada, no tengo nada en contra, pero me quedo con Gustavo, no sé. Me agrada más en todos los sentidos de la vida y de la música. Está muy bien. Cantor, compositor, poeta guaraní, muy comprometido con... No lo tengo tan escuchado, Horacio. Debo confesar que tengo como una especie de... Le digo, si yo le contase las canciones que ha cantado usted, que han hecho conocidas otras y otros intérpretes, pero composiciones de guaraní, no la va a poder creer. Qué tremendo poeta. Puede ser, puede ser. Debo reconocer que tengo como un prejuicio con Horacio. Pero bueno, tal vez que haya que escucharle ahí sus composiciones, claro. Le vamos a compartir, le digo, una que le va a sorprender, también por el intérprete, Bueno. La voz de otro artista, ¿no? Una canción de guaraní, en un ratito la buscamos. Pero para abrir con la música y sin anticipar por dónde va a discurrir el programa de hoy, porque la verdad que no lo sabemos todavía. No. No lo sabemos. Hoy no sabemos. Que fluya. Sí, que venga como pinte. Para compartir una música, ahora le cuento la historia alrededor de la canción, que no sabemos si es cierta esta historia, pero con la historia alrededor de la canción se podría hacer una canción. Ajá. Qué interesante. Me parece. Bueno. Fíjese, hay un poeta que muchos lo relacionan con Córdoba, porque vivió muchísimos años en Córdoba, pero no es cordobés de nacimiento, nació en otra provincia, no importa. Vamos a ponerle que es cordobés. Ajá. Se llama Alberico Mancilla. Ajá. Alberico Mancilla escribe una carta. Sí. Le escribe una carta a un amigo salteño, el Perdiguero. Ajá. ¿Sí? Sí. Y se la da al bandoneonista salteño Don Tino Saluzzi, que recomiendo escuchar toda su obra, es tremendo. Sí. Se la da a Dino Saluzzi para que se la lleve a Salta, al Perdiguero. Pero, ¿qué pasa? A mitad de camino, Dino Saluzzi no aguantó. Claro. Se tentó. Y abrió la carta. ¿Usted debe guardar cartas sin abrirlas así por tiempos indefinidos? ¿O le tienta ir ahí? No, no me tienta. No. Bueno. Me pasa con muchas cosas. Yo solamente puedo tener un vinito ahí y si realmente no tengo ganas, no lo abro. Puedo tener un alfajorcito y si realmente no tengo ganas, no lo como. Soy así. Bueno. Bueno, Dino Saluzzi no es así. No, no pudo. Llevaba la carta y ay, ¿qué dirá? ¿Qué la carta? Y la abrió. No podés. Abrió. Tremendo. Sí, rompió el sobre. Porque no era para él. No, él la tenía que llevar. Entrometido. Un recado. No. Y la leyó. Tremendo. Así que se supone que esto ocurrió. Se enteró de cosas en el trayecto. No sabemos. No sabemos. Ahora vamos a saber. se supone, cuenta la historia, que él iba y sí, se no resistió la tentación, se compró un vino, sentó abajo de un árbol, camino entre Córdoba y Salta, rompió el sobre, destapó el vino y le tomándose y degustándose un buen vino, leyó esa carta y no aguantó y le puso música. ¡Qué tipo bravo! Le puso música porque era pura poesía. Claro. Tremenda poesía. Y esa canción, esa poesía hecha canción por Dino Saluzzi, la vamos a escuchar en una interpretación. Me voy a poner los lentes porque no le quiero pifiar los nombres. Son muchos los artistas que la grabaron. Pero en esta ocasión tenemos a Néstor Basurto, Gustavo Beitelman, César Angeleri y Rodolfo Sánchez. Uh-huh. Todos ellos hacen este tema de Dino Saluzzi, Carta a Perdiguero. Bueno, escuchémosle. Desnuda de sombra está la arboleda de la casa. Desnuda de sombra está la arboleda de la casa. El sol en las altas moras desnudan su tibio alarde y horneritos de papel pintan la paz de la tarde y horneritos de papel pintan la paz de la tarde. Cuando quiera estar avise, no hace falta. Si se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta. Un abrazo, acuérdese de aquel vinito de Salta. Canta ahora la vidala de su arrullo y está más seco el cardo que traje de Chañarmullo. Y está más seco el cardo que traje de Chañarmullo. Cuando quiera estar de vuelta, ni me avise, no hace falta. Si se acuerda, tráigase aquel vinito de Salta. Un abrazo, acuérdese de aquel Salta. Thank you. cheto que me regalaron para mi cumpleaños y una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Bueno, iniciamos la sección internacional de información y no nos queda otra, aunque lo quisiéramos obviar, que irnos hacia Medio Oriente. Bueno, en un ratito vamos a compartir el viajero inmóvil que también le dio por viajar hacia la Franja de Gaza, ahí al Estado de Israel, a los territorios palestinos ocupados por el Estado de Israel, a toda esa zona en donde nuevamente hay una escalada de violencia, y desde aquí nos preguntamos, ¿hasta cuándo Israel? Bueno, no es sencillo, no es fácil hablar un poco de lo que sucede en esa zona del mundo. Cada tanto nos despabilamos a través de imágenes fotográficas o de videos en la televisión, en donde se muestra que de un lado se tiran cohetes, que del otro lado la aviación bombardea, la cantidad de muertos se cuentan de a decenas, de a centenas y hasta de a miles. Y no terminamos muchas veces de comprender qué es lo que sucede. Hay muchos intereses atrás de la situación en esa zona del planeta, pero sí nos interesa por lo menos sentar postura sobre algunas cuestiones básicas. Lo que sucede en esa zona del mundo no es una guerra. No es una guerra, mucho menos es un conflicto entre iguales. Religioso. Tampoco es un conflicto religioso. De un lado tenemos a Israel, sí, un estado con uno de los ejércitos más potentes de la tierra, que tiene las armas más letales y la tecnología bélica y de espionaje más moderna. Al punto que el Estado de Israel posee armas nucleares, armas atómicas, sí, algo que jamás el propio Estado israelí ha desmentido. Del otro lado tenemos un pueblo como el pueblo palestino, que no tiene Estado y por consiguiente no tiene ejército. Acá no hay ningún lugar a una teoría de los dos demonios. Si alguien duda del tamaño de esta desproporción, bueno, un ejercicio posible es contar los muertos. Fíjate. Sí. En el último ataque a gran escala del Estado de Israel contra palestinos que sucedió en el año 2014, fueron 2.251 los palestinos fallecidos, la mayoría de ellos civiles, 2.251, y 73 israelíes, casi todos ellos soldados. Sí, tremendo. En casi ahora 10 días, esta última semana, en casi 10 días de violencia, en este mes de mayo pandémico, lo que se cuenta, la cifra, el número de fallecidas, de personas muertas, es la siguiente. Ya hay 126 muertos, entre ellos 31 niños y 950 heridos. Todas estas personas, 126 muertos, 31 de ellos niños, en la Franja de Gaza. En Israel han muerto 9 personas. Claro. Entre ellos un niño y un soldado, y hay 560 heridos. Bueno, como decíamos recién, se suele decir muchas veces que es un conflicto religioso, que tiene miles de años, que es muy difícil de entender si no sos un especialista en Medio Oriente, como que no pudiéramos hablar si no estamos ahí, somos periodistas de claro, investigación internacional y nos dedicamos exclusivamente a Medio Oriente. Yo me animo a poner en cuestión todas esas cosas. Pienso que no es cierto, se puede intentar indagar y conocer lo que sucede en esos territorios. Esta última escalada, para poner en contexto lo que está pasando en estos días, empezó el lunes 10 de mayo durante lo que se conoce como el Día de Jerusalén. Hay un día que los israelíes celebran el Día de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese día, en el año 1967, que se produce lo que se conoce como la Guerra de los Seis Días, durante ese día el Estado de Israel ocupa la totalidad de la ciudad de Jerusalén. Hasta ese momento Jerusalén era una ciudad dividida en dos, Jerusalén Occidental y Oriental, el oeste para Israel y el este para un futuro, para la capital de un futuro Estado palestino que quedaba bajo el mandato de Jordania, del Reino de Jordania, hasta se conforme el Estado palestino, cosa que nunca sucedió hasta el día de hoy. A partir de ese 10 de mayo del año 1967, Israel ocupa la totalidad de esa ciudad, Jerusalén, y la considera su única e indivisible capital, algo que contradice todas las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Hace un par de años nomás, Estados Unidos y algunos pocos países del mundo reconocen esta situación que fue creada de hecho, pero no de derecho, de que Jerusalén sea toda israelí, y trasladan sus embajadas desde Tel Aviv, que es la capital del Estado de Israel, hacia Jerusalén, en un claro reconocimiento de la posición israelí y contrariando todas las resoluciones de la ONU. Otra fecha importante durante estos días de escalada tiene que ver con el día de ayer, 14 de mayo. Se cumplieron 73 años desde la creación del Estado de Israel. Es un Estado nuevo, de los más nuevos del mundo, ¿no? Creado en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y es motivo de festejo esta fecha para los israelíes. Pero hoy, 15 de mayo, es una fecha que la población, el pueblo palestino, conmemora lo que ellos denominan la Nakba, que es la gran catástrofe. Así la llaman porque el día después de la creación del Estado de Israel empieza la persecución y la expulsión del pueblo palestino de sus tierras. Hoy se calcula que son 7 millones de refugiados palestinos de tercera generación. O sea, los abuelos fueron expulsados. Están repartidos entre Cisjordania y en otros países del mundo. Muchos de estos palestinos todavía tienen las llaves de las casas que habitaron sus abuelos. Tremendo, ese dato me pareció tremendo, Una cronología de estos últimos días, viernes 7 de mayo, día sagrado para los musulmanes, porque estamos en el mes del Ramadán, y cada viernes termina la hora de los rezos a la noche y tienen permitido salir a beber, a festejar, a hacer algo, porque durante toda la semana están en ayuno. Bueno, ese día cientos de palestinos fueron desalojados por la policía israelí de la mezquita Al-Aqsa, esto es en la explanada de las mezquitas en Jerusalén, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Está la Meca en Arabia Saudita, hay otro sitio que no recuerdo cuál es, y la explanada de las mezquitas en Jerusalén es el tercer lugar sagrado para los musulmanes. Durante ese mismo fin de semana, que fue el fin de semana pasado, se les impide a los palestinos estar cerca de la puerta de Damasco, en pleno sector árabe, en Jerusalén Este. Y en pleno final está finalizando el Ramadán, el mes del ayuno. Ese desalojo por la fuerza tenía el objetivo de la policía israelí de dejar pasar una marcha de judíos ultraortodoxos y de extrema derecha. Tremendo. Algún tipo de provocación, si las hay, era esa. Y el domingo pasado estallaron más disturbios en un barrio de Jerusalén llamado Sheikh Jarrah. Allí la policía intentó desalojar a palestinos para que sus casas fueran ocupadas por colonos israelíes, que esta es la política de limpieza étnica del Estado de Israel, que es permitir que colonos desalojen a palestinos de sus casas y ocupen territorio que hasta ese momento es palestino. Esto se basa en una ley sancionada por el propio Estado israelí, que permite a los judíos reclamar propiedades en Jerusalén Oriental anteriores a 1948, a la creación del Estado de Israel, pero les impide a los palestinos reclamar lo mismo en Jerusalén Occidental, en la parte judía, digamos, o israelí. Bueno, ahí más o menos cómo era el contexto de esta situación, y lo que sucedió fue que desde la Franja de Gaza, que es el único... la única región palestina que está controlado por los palestinos y en donde pueden poseer armas, porque ni en Cisjordania, ni en Jerusalén Este, ni en cualquiera de los territorios ocupados por el Estado de Israel, si sos palestina o palestino, no tenés permitido portar ningún tipo de arma. Bueno, en la Franja de Gaza, que está gobernada desde hace 7 años por Hamas, uh-huh. una organización palestina armada, uh-huh. Bueno, es el único lugar donde los palestinos pueden confeccionar algún tipo de arma. Bueno, desde ese lugar Hamas hizo un ultimátum, le pidió a la policía israelí que retire las tropas de los lugares sagrados en Jerusalén Este y que deje de el intento de desalojo en ese barrio, Sheikh Jarrah, en Jerusalén. Ante el incumplimiento de parte de las fuerzas israelíes de retirarse de esos lugares, empezaron a tirar cohetes, que son cohetes uh-huh. de fabricación casera, porque claro. la Franja de Gaza y todo Gaza está bloqueado, no pueden ingresar armamento, nada. No pueden ingresar alimento, no pueden claro, ingresar sí. medicamento, uh-huh. está bloqueado. Bueno, a partir de ahí, la respuesta del Estado de Israel es, con su aviación de última generación, bombardear Gaza, tremendo. Reprimir en Cisjordania, claro. y hay varios frentes abiertos porque la población árabe, que hay mucha en muchas ciudades israelíes, uh-huh. está en la calle manifestándose en contra de las políticas del propio Estado de Israel. Claro. Así que más o menos por allí es la situación que se está viviendo por estos días en ese lugar del mundo. Vamos a escuchar esto mismo o parecido a lo uh-huh. que sentamos aquí. No, está buenísimo como para poder comprender un poco cómo es la situación justamente. Porque vos sabés que tenía... Es esto que decías al principio, ¿no? Es como, bueno, sí, es algo que ya viene de hace miles de años, no sé qué, pero en realidad, ¿qué pasa? O sea, como que está bueno comprender más o menos cómo es el conflicto y no, que... Es que miles de años es que esa región del planeta estuvo poblada, que, bueno, es el lugar donde nacen las tres religiones monoteístas que uh-huh. llegan hasta nuestros días. Claro. Digamos, han pasado imperios, civilizaciones, pero que el conflicto palestino-israelí tenga miles de años, no es cierto. Claro. Eso uh-huh. no es cierto. Esto se agrava y es consecuencia de la imposición del Estado de Israel a partir del 48 y claro. su política uh-huh. de limpieza étnica de los palestinos y de ocupación de los territorios palestinos. Tremendo. De no dejar que se constituya, se conforme un Estado para claro. las y los palestinos. Uh-huh. Si vos no tenés la conformación de un Estado, no puedes tener un ejército, no te puedes defender. O sea, las herramientas que tienen son pocas, y uno ve las imágenes y te das cuenta, tiran con onda, con piedra en Cisjordania. Sí, sí, sí, claro. Estos cohetes que lanzan desde Gaza, bueno, es porque allí tienen, es el único territorio en donde está gobernado por ellos mismos, adentro. Claro. Ahora tienen un muro vergonzoso y un bloqueo en la Franja de Gaza. Imaginemos que es la zona más densamente poblada del planeta. Claro. Más personas por metro cuadrado que en Gaza no hay en ningún lugar del mundo. Loco el territorio eso. Tiene más o menos la extensión del Valle de Tras la Sierra, uh-huh. Serán unos 80, 100 kilómetros de largo por unos 40 de ancho, uh-huh. y ahí viven millones de personas en condiciones de un campo de concentración a claro. cielo abierto. Uh-huh. Es tremendo lo que sucede allí. Si te parece, más o menos para cerrar, digamos, algunas de las cosas que podrían destrabar este conflicto, porque esto va a pasar, quizás haya una invasión terrestre a la Franja de Gaza, se cuenten más muertos, sigan tirando cohetes el Hamás hacia ciudades israelíes, mueran niños inocentes uh-huh. israelíes también, por ahí para y después va a volver. Las cosas que tendrían que suceder para que esto de algún modo se empiece a destrabar es que el Estado de Israel cumpla con todas las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Claro. Retirarse de todos los territorios ocupados, volver a las fronteras que de antes de la Guerra de los Seis Días, del uh-huh. 1967, claro. y permitir el retorno de los millones de palestinos desplazados y que están en el exilio, ¿no? Claro. Si no suceden esas tres cosas y que Jerusalén Este sea la capital de la conformación de un Estado palestino, uh-huh. bueno, esto no tiene mucha chance de terminarse. Habrá escaladas y desescaladas de violencia y lamentablemente siempre, pero siempre la peor parte se la lleva el pueblo palestino. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle y empiece a grabar de nuevo. De atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Viajero inmóvil. En apenas segundos, un edificio residencial en Gaza se desplomaba tras un bombardeo del ejército israelí. En ese lugar habían oficinas de los altos mandos del movimiento islamista Hamas, que gobierna la franja desde 2007. La torre albergaba oficinas de portavoces y miembros del rango político del movimiento islamista Hamas.

Tres jóvenes conforman la escena, tres jóvenes reclutas. 16 años, 16 ventanas a la catástrofe. Palestina significa catástrofe. Ellos lo saben, nacieron en la tierra equivocada. Para otros, tener 16 pasaba por invitar a chicas hermosas a apurar la vida. Pero Palestina significa desconsuelo, significa humillación. Palestina es una vista panorámica del desasosiego, el nombre en árabe de la desesperación. Palestina es ningún lugar, una tierra inexistente, los registros, kilómetros cuadrados de amargura. Como decía, 16 años, tres niños asustados, varios tanques a su encuentro. Allí vio mi padre a la amistad colgar desangrada de esa valla que uno de ellos nunca pudo superar. Corrió. Él corrió. Corrió hacia las montañas, corrió como quien busca otra vida, algún despiste del destino que le permitiera contarlo. Debió equivocarse la guadaña, porque quien escribe esto es su hijo. Este poema es la deuda que tenía con él, con sus pies que nacieron descalzos y sin tierra, con sus pies doloridos que no pudieron pisar nunca un metro cuadrado de tranquilidad. Mi deuda con sus pies que corrieron bajo el fuego enemigo, mi deuda con sus piernas que temblaron bajo el fuego enemigo, mi deuda con sus manos atadas por el odio enemigo. Gracias, padre, por correr, para que hoy yo estuviera aquí. Seguramente en Palestina haya una bala fallida con mi nombre escrito en el acero. Yo sé que ha pasado el tiempo, pero no se puede mirar a la muerte a los ojos y regresar intacto. Nadie, nadie puede. Palestina significa ocupación, injusticia, derrumbe. En esto consistió la vida de mi padre allí. Episodios como estos hacen que uno nunca llegue a ser del todo adulto y nunca pueda ser del todo un niño. La infancia se va, el agujero permanece. No conozco a ningún palestino al que no le duela un país entero dentro. No lo conozco. Huir, plantar tus doloridas raíces en otra tierra, como si eso fuera posible. Era la única puerta a la esperanza, una vida sin señales de retorno. Es difícil vivir cuando se está a 15 minutos del próximo estruendo, tan al borde de otra nueva humillación. Y de luto las palabras, de luto los hermanos, de luto las escuelas y el refugio, de luto bicicletas, de luto el aire, la risa cancelada, los olivos, los pañuelos, todo de luto. Y luego el silencio. A la historia de Palestina la acompaña el silencio. Mi padre es un hijo del desastre e hijo del silencio. Todos los palestinos que abandonaron un día sus casas para no volver, aquellos que buscaron esquivar el daño en otra tierra, son hijos del silencio. Son los escritores de novelas sin páginas que cuentan esas historias en las que la obligación de emigrar convierte a los hombres en familia de la nada, con sus padres lejos, sus hermanos lejos, con su patria ausente y sus sueños desbaratados en alguna parte. Debería acabar ya este poema, darle al botón de apagado del renglón. Necesito un final. Os contaré algo, lo que me produce saber que mi padre tuviera que soportar la brutalidad del hombre siendo niño. Pienso en él, con 5 años, temblando en tierra hostil, con su cuerpo diminuto, con su pequeña alma de refugiado. Y solo quisiera acudir en su busca, tomarlo en brazos, salvarlo de aquello, abrazarlo y acariciarlo, poder acunar al niño que fue mi padre y protegerlo. Llevarlo de la mano a algún parque a comer helado, jugar con él, sentir su risa, hacerle cosquillas, hacer lo que sea para abrir las puertas que se le cerraron dentro y que olvide todo lo que tuvo que pasar siendo tan frágil. Y al abrazarlo, ser el hombre que salva a todos los niños indefensos, a todos los que pagan en su niñez la brutalidad del mundo adulto, ser el guardián entre el centeno, salvar a quien se asome al precipicio. Eso quisiera. Desde que tengo conciencia de esto, jamás he dejado de preguntarme, y ahora te hablo a ti, padre, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste para no traer nada de eso a nuestras vidas? ¿Cómo pudiste con aquello? ¿Cómo diablos lograste, después de todo, seguir teniendo tanta luz en la mirada? pava, a mí la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Hay un par de mensajes que van llegando, que los queremos compartir. Nos escribe el Gus desde Los Hornillos, le mandamos un abrazo, y dice: buen día, acá un fundamentalista del mate acondicionado. Mate de calabaza y yerba sin palo. Fantástico, apruebo la moción. Bueno, ahí lo anotamos al Gus para el sorteo, sí, del mate cerámico. Y sigue su mensaje, dice: el Estado de Israel fue implantado tras la creación de Naciones Unidas dentro de Palestina. Otro de los lugares posibles era la Patagonia, para establecer al Estado de Israel, es cierto. Sí. ¿Se imaginan, se pregunta el Gus, si hubiera sido acá? No, la verdad que un bajón. Igual es una situación que es un bajón en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero bueno. He leído que era una de las opciones, la Patagonia, sí. Y nos comenta que en el canal de televisión, que también transmite por internet, Rusia Today, RT, se están transmitiendo los bombardeos que suceden por estas horas en ese lugar del planeta, incluso bombardeos a los campos de concentración, de refugiados, que bueno. Sí, en esta condición, las condiciones, claro, son como las de un campo de concentración. Juancito, que está siempre ahí a la escucha, atento. Bueno, Juancito, venite a buscar el licor antes de la una. Lo tenemos acá en la guantera. Dice: hola, buen día, Sol y Pancho, y dibujito de mate. ¿Qué haces, Juancho? Muy clara la info sobre Gaza. Acá andábamos indagando para entender, si fuera posible, un poco más. A simple vista, lo que veo es un boxeador profesional pegándole a un niño de la calle. Es de una deshumanidad impresionante cómo se maneja el Estado de Israel. Por otra parte, ayer en las redes también se proponía a la sociedad global un boicot a Israel, que me pareció interesante, sobre todo para los grandes países alimentadores del sionismo. Muy bueno el programa, como siempre, y manda abrazos. Bueno, el boicot a Israel es una de las estrategias, de hecho, de muchos años a esta parte. Cobra fuerza cuando hay bombardeos y escalada de violencia en esa zona del planeta, y después como que se va apagando. Es una de las estrategias, sí, el boicot a Israel. Es interesante. Tenemos por acá, lo vamos a compartir ahora en la tandita, un spot grabado por las Mujeres de Negro. Mujeres de Negro es una organización de mujeres israelíes que está en desacuerdo con la política genocida que implementa su propio Estado contra el pueblo palestino. Y allá por la escalada violenta del año 2014 habían grabado aquí en una de las radios comunitarias de la Argentina, creo que fue FM de la Calle, una radio en la ciudad de Bahía Blanca. Habían grabado con las voces de compañeras y compañeros de esa radio comunitaria un spot que daba cuenta de este boicot. Es impresionante la cantidad de marcas que conocemos de, de productos que de uso cotidiano que bueno, financian con sus impuestos al Estado genocida de Israel. Así sí, que bueno, muchísimas marcas de las que están en los supermercados en general y que no debemos consumir, creo yo. Se fue el primer bloque, Sol. ¿Vio? Sí, pasa rápido. Sí, bastante. Bueno, hacemos una tandita muy cortita y seguimos en la sintonía, ¿eh? La pavo porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.